Cristo fue sangre derramada de tus manos. Tu majestad podemos ver en la tormenta y en la tempestad. Hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Nada es más grande. Hermoso, hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande.